viernes 20 de febrero, para estudiar y meditar. Los padres deberían ser modelos de veracidad, porque esta es la lección diaria que debe imprimirse en el corazón de los niños. Principios inconmovibles deberían dirigir a los padres en todas las ocupaciones de la vida, especialmente en la educación y la enseñanza de sus hijos. Padres, no mintáis nunca. Nunca digáis lo que no es verdad en precepto o en ejemplo. Si queréis que vuestros hijos sean veraces, sed veraces vosotros mismos. Conducción del niño, página 139. Muchos padres y madres parecen pensar que se alimentan y visten a sus pequeños y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Están demasiado ocupados con los negocios o el placer para hacer que la educación de sus hijos sea el objeto de estudio de sus vidas. No procuran educarlos para que empleen sus talentos para honra de su Redentor. Salomón no dijo: «Di al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él», sino que dijo: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Conducción del niño, página 37. Preguntas para dialogar. 1. Medita en la idea de Proverbios capítulo 22, verso 6. ¿Por qué debemos ser cuidadosos en cómo aplicamos esto? Muchos padres han hecho un buen trabajo en criar a sus hijos, y no obstante, como adultos, esos niños hicieron elecciones equivocadas. ¿Por qué no debemos nunca olvidar la realidad del libre albedrío y la realidad de la gran controversia mientras consideramos el significado de este texto? 2. Considera otra vez la pregunta final de la sección del miércoles. ¿Qué nos dice acerca de nosotros mismos el que tengamos mucha satisfacción en ayudar a otros, especialmente cuando no recibimos nada a cambio? ¿Qué debería decirnos esta verdad acerca de por qué hay personas que tienen mucha riqueza y a pesar de ello se sienten miserables? 3. Aunque no todos somos iguales en talentos, educación, experiencia, etc., somos iguales en lo más importante. Todos necesitamos la cruz para salvarnos. ¿Qué debe enseñarnos esto acerca de la igualdad básica y el valor de todos los seres humanos? Además, ¿cómo debería impactar esta verdad en la forma en que tratamos a todas las personas?